Politicón, diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben fez eispeideia metaglauconos duariston. Proseusómenos, teteteo, caijamaten, eorten, bulómenos. Teas hasta itina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen hun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, oitraques, etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Buenas noches, amigos. Damos comienzo hoy jueves 28 de noviembre de 2013 a un nuevo Politicón. La noche de los turcos. El primer turco la estiró un poquito y estamos saliendo a las 22 y 11 de la noche. Eso así, Joaquín, ¿cómo te va? 22 y 11 de la noche. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy bien. Che, los programas anteriores, muy bueno el programa pasado, los pueden escuchar, los pueden ubicar en dónde. Pueden escuchar nuestros programas anteriores en www.politicóncomuna6.com.ar y nos pueden escribir también a politicóncomuna6@gmail.com. Ahora, vamos al itinerario que vamos a estar siguiendo hoy. ¿Dónde está el papel? Acá. Hoy vamos a estar conversando en nuestros primeros bloques con Pablo Lalane, que es economista, docente en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Económicas y es asesor de presupuesto en legislatura. Muy bueno la difusión que preparó el equipo de artístico de Politicón, ¿no? Sí. ¿Viste esa torta que aparece, que en lugar de feliz cumpleaños dice presupuesto porteño? Y ahí está la torta hermosa de chocolate, lista para ser cortada. Hoy se decidió el presupuesto en Ciudad de Buenos Aires del 2014 y vamos a estar charlando con Pablo acerca de cómo se cortó esa torta, ¿sí? Ajá. Vamos a estar después escuchando un audio. Hablamos hoy a la tarde con Hugo Colombo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Vecinos de Caballito. Ahí estuvimos charlando con él el impacto que tendría en la actividad comercial el mega shopping que se pretende instalar ahí en Avenida Avellaneda al 1400-1500. Y vamos a estar casi sobre el final de nuestro programa charlando con el comunero Martín Yomi de Camino Popular, aquí comunero de la Comuna 6, sobre el proyecto de modificación de la ley de comunas en la ciudad. Juántropos Fusei Politicon Zon. El hombre es por naturaleza un animal político. Vamos a arrancar entonces con esta cuestión del presupuesto participativo. Presupuesto. A secas de la ciudad se aprobó el presupuesto para el 2014. Estamos con Pablo Lalane. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto que te hayas acercado aquí hasta el estudio, que es siempre mejor por ahí que charlar por teléfono, y te vamos a poder explotar, porque te vamos a hacer todas las preguntas que siempre quisimos saber sobre economía y nunca nos atrevimos, bueno, o nunca encontramos la persona para preguntar, ¿no? Bueno, hoy se aprobó el presupuesto. Me imagino que la torta se repartió muy bien, que todo el ministerio respecto de todos los subsidios, de toda la actividad social, se llevó la tajada más grande. ¿Fue así? No particularmente. Arranquemos planteando algo que me parece interesante destacar, que es que en la sesión de hoy el presupuesto se aprobó con 29 votos positivos, los 26 legisladores obviamente de la fuerza de Mauricio Macri votaron a favor, después tres aliados prácticamente incondicionales, y luego 24 votos en contra, entre ellos gran parte de la oposición, pero 7 votos de la oposición fueron abstenciones. Y justamente son esas abstenciones las que permitieron que hubiese más votos positivos que negativos. Si esas abstenciones, básicamente de los radicales y de lo que va a ser cuando se haga recambio el frente, el bloque UNEN, hubiesen votado en contra, hubiese habido más votos negativos que positivos y el presupuesto así como estaba no hubiese pasado. Y perdón, en ese caso, ¿qué pasa? No hay presupuesto y tienen que reintentarlo eventualmente el año que viene o tienen que prorrogar el presupuesto de este año, que fue una cosa que ocurrió en el caso del presupuesto nacional luego del recambio del año 2009. ¿Te acordás el famoso grupo A que se había conformado como fuerte oposición al gobierno kirchnerista de Cristina? Y entonces se prorrogó el presupuesto del año anterior y estuvimos un año sin presupuesto aprobado. Pero concretamente se podría haber hecho más fuerza para modificar eventualmente algunos aspectos si hubiese habido voluntad política de algunos sectores de la oposición, básicamente los radicales y lo que ahora es Coalición Cívica y un par más. UNEN avisó que va a conformar un bloque en legislatura. Sí. Eso es lo que en algunas de las entrevistas que nosotros hicimos habían anunciado. ¿Qué, desde tu mirada, qué pro, si tiene, qué pro, tiene el presupuesto y qué contra? Para mí un par de cuestiones, vamos a ya que estamos acá y hay tiempo y traje varios papeles que obviamente la audiencia no puede ver, pero van a escuchar el contenido. Con datos rápidos y concretos, el presupuesto de este año asciende a casi 60 mil millones de pesos. Es un número, ¿no? Es un numerito. Una primera gran división que se hace cuando se estudia el presupuesto, hay muchas formas de presentar el presupuesto, de hecho el proyecto que manda el Ejecutivo tiene 44 planillas distintas que son el presupuesto, lo que se llama el presupuesto agregado, después cada ministerio manda su pauta presupuestaria y todo el programa, el desarrollo, lo que van a hacer durante el año, pero las primeras planillas que se ven son estas planillas agregadas y la primera gran división que se plantea es la que divide al total del presupuesto en gasto corriente y gasto de capital. Me parece interesante explicar a quienes están escuchando y a ustedes específicamente qué es eso, porque es interesante explicar esto y ver qué es lo que ha ocurrido con esta composición del gasto por carácter económico, que es gasto corriente y gasto de capital, en los últimos años. El gasto corriente básicamente es lo que paga, en gran parte salarios, y luego todo lo que se consume durante el año. Para explicarlo en criollo, hablemoslo así. Y el gasto de capital, que es la otra parte, esto es una división binomial, es uno u otro, es lo que podríamos llamar los fierros, la obra pública, la inversión. Las cosas que se ven concretas. Esto puede ser subtes, puede ser calles, puede ser un metrobús, puede ser obras hidráulicas, pueden ser hospitales, pueden ser escuelas, equipamiento hospitalario, etc. Y algo interesante, y me parecía importante plantearlo, es que cuando el actual ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, en el 2007, antes de asumir, cuando se trata del presupuesto 2008, a fines del 2007, plantea, porque se le permite a él ir a la legislatura, aunque no habían asumido todavía, y a plantear su presupuesto, porque ellos iban a ejecutarlo el año siguiente, primer año de la gestión macrista, plantea que existía en la ciudad lo que se llama pasivo de infraestructura. Y él lo que decía es, en los últimos años no se ha pasado del 15% de proporción gasto de capital respecto del total, o sea, gasto para inversión, y nosotros planteamos llevarlo en un par de años a por lo menos el 23%, y eso es lo que nos va a permitir hacer todas las inversiones que gobiernos desastrosos, a entender de Grindetti, venían dejando atrás o venían no realizando en los últimos años. Lo interesante es que estos muchachos solo han pasado el 20% del gasto de capital en ese primer año de gestión, que fue el 2008, y después, con pequeñas variaciones, nunca ha vuelto a pasar el 20%. Con lo cual, este anuncio grandilocuente de aumentar el gasto de capital, y ni por asomo, yo vi en 3%, estuvo en el 2009 en 18.15, 2010 19, 2011 18.68, 2012 17, llegando al 2013, año que todavía no terminó y que entonces no tenemos datos consolidados y finales, al 15.4. Y este año, si bien es cierto que aumenta un poquito y estamos en el presupuesto, después hay que ver qué es lo que ocurre, en 17%, lo real es que todavía no han llegado estos números que ellos plantearon. Y me parece importante hacer esta retrospectiva y ver qué es lo que decían en su momento y cómo es otra de esas promesas incumplidas. Yo me quedaba pensando mientras vos hablabas en lo siguiente, ¿no? Que había leído por allí en algún periódico. Esta cuestión de que jamás en la historia de la Ciudad de Buenos Aires fue tan grande el ingreso de recursos para la ciudad. Uh-huh. No en el sentido del número simplemente, porque por ahí los números van aumentando, no entiendo por la inflación, simplemente, y por ahí digamos la capacidad de compra de ese mismo número baja. Pero lo cierto es que los ingresos crecieron de manera muy importante y la ciudad tiene más recursos cada año que pasa. Esto es así, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible entonces que esta inversión en estas obras vinculadas al capital vayan descendiendo? Porque uno tendría la expectativa de que, bueno, más o menos la cantidad de personal es la misma, los sueldos se van actualizando y se van pagando, pero digamos como que todo eso que es el gasto corriente se va manteniendo más o menos año tras año de la misma manera y se aumentan los ingresos en la ciudad. A mí se me ocurre pensar que entonces lógicamente los gastos en capital sí podrían crecer. ¿Es así? ¿No es así? Eventualmente sí, y es una decisión concretamente hacia dónde se distribuye. Por eso quería plantear esta primera gran división, porque hay, obviamente es importante el gasto corriente, hay ministerios que tienen prácticamente todo su gasto comprendido por el gasto corriente, o una parte importante, por ejemplo, salud, educación, desarrollo social, tienen alta incidencia del gasto corriente porque tienen mucho sueldo para pagar, mucho personal. Sin embargo, es importante entender que cuando no se dedica la porción suficiente de gasto de capital, termina ocurriendo, por ejemplo, que las escuelas se caen a pedazos, o que no se termina el hospital de Lugano, o que no están las obras hidráulicas para evitar inundaciones. Lo que eventualmente habría que hacer es aumentar el tamaño de la torta y entonces dedicar una porción más grande al gasto de capital de esa torta incrementada, o sacarle un poco al gasto corriente, ajustando eventualmente algunos gastos que pueden ser innecesarios. Es cierto que no pondera demasiado, pero por ejemplo, cuando uno analiza hacia adentro del presupuesto cómo van variando año a año algunas partidas, vemos, por ejemplo, y una cosa que se ha discutido bastante y se ha planteado bastante en los medios, por ejemplo, el gasto en publicidad, que termina siendo pauta de campaña en años electorales, crece año a año mucho más que el presupuesto total, con lo cual eso significa que gana un poco de participación eso. Por supuesto, no podemos decir que no hay mayor gasto de capital porque aumenta el gasto en publicidad, pero dicen que para muestra basta un botón. Hay muchas partidas de esas que terminan incrementándose y ganando participación año a año, y ahí donde vos terminás teniendo pequeñas partidas que van aumentando año a año su participación, ahí tenés los 2 o 3 puntos de gasto de capital, sumando muchas pequeñas partidas distintas que no terminan yendo a la inversión. En definitiva, el asunto sería más o menos ese. Me hiciste acordar a un abuelo mío que decía: cuida el centavo, que el peso se cuida solo, ¿no? Y yo pensaba que si en todos los presupuestos cada uno ahorra un poquito en esa difusión tan agobiante que tiene la gestión porteña durante todo el tiempo, ¿no? Probablemente, bueno, se juntarían unos cuantos mangos para hacer alguna inversión de capital más por año, ¿no? Seguramente. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos en un momento. Y va. Sombra y luz, nación de un destino a cara o cruz, y vamos hechos y deshechos. escuchábamos a León Gieco con Canción del Bicentenario. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Viveca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando, amigos. Amigos, está bien que diga Joaquín amigos, ¿no? Sí, hay alguien que lo critica. A mí me cae bien, cuatro de copa. Estamos conversando, amigos, con Pablo Lalane, que es economista, docente en Universidad de Buenos Aires y asesor de presupuesto en legislatura. Bueno, nos estabas contando hace un rato, Pablo, 29 votos a favor del PRO y algunos aliados a favor del presupuesto y 24 votos en contra. Un número importante, ¿no? Supongo que deben haber tenido, digamos, una cantidad de objeciones bastante importantes los 24 votos en contra, ¿no? Sí, concretamente, siguiendo con el análisis que veníamos haciendo, una de las objeciones, independientemente de esta apertura macro que hablamos recién de gasto corriente y gasto de capital, y la crítica que se hizo de vienen prometiendo mayor proporción de gasto en inversión, de inversión pública concretamente en infraestructura, y eso no se ha cumplido. Hay un par de puntos importantes que me parece interesante destacar. Por ejemplo, gasto en educación. Sucedió algo muy interesante. Entonces, ustedes saben que el Ejecutivo presenta todo el proyecto de presupuesto a principios de octubre, y después hay una ronda de presentaciones de los ministros y las cabezas de los organismos que consolidan en algunos ministerios para explicar su presupuesto, y lo presentan a todos los legisladores que quieren ir a las reuniones de la Comisión de Presupuesto y hacer preguntas, y los ministros explican su pauta de trabajo del año entrante, y los legisladores escuchan y eventualmente hacen preguntas. Y se le dijo, por ejemplo, al ministro Esteban Bullrich de Educación, que preocupaba el hecho de que cayera el gasto de capital en el sector educación. Básicamente esto es menos inversión pública en educación. De hecho, ¿será porque ya está todo arreglado? Bueno, en los seis claro, años de gestión justamente que ese es un punto interesante. Si yo te tiro los números rápidamente, 2011 era 4.2, 2012 era 2.48, 2013 1.85, y el récord de la baja es 1.51. Esto es la proporción del gasto de capital en educación sobre el total del presupuesto. Estos porcentajes que dije recién es cuánto del total del presupuesto, de esos 60.000 millones, se destina a inversión en educación. Y uno podría decir, claro, baja porque ya vamos arreglando todo lo que hay que arreglar. La realidad es que los colegios tomados hace un par de años por temas de infraestructura dicen lo contrario. La falta de vacantes en zona sur, esto fue un tema bastante debatido también, dicen lo contrario. Pero hay un punto interesante que es lo que ocurrió en uno de cuando vino Esteban Bullrich a la legislatura, que él dijo, bueno, sí, baja la proporción de gasto de capital en educación respecto del total, porque se nos han ido acabando ciertas partidas que hemos tenido años anteriores, que son las que llaman designación específica. Se votaron un par de leyes que lo que hacían era permitir que la Ciudad de Buenos Aires vendiera patrimonio público. Específicamente hubo una hace un par de años que eran los terrenos de Catalinas. Había un YPF, sí, ahí, la han desmantelado, y eso se vendió para un desarrollo inmobiliario. Y la condición fue que ese dinero se destinara a gasto de inversión en educación. Entonces lo que dice es, no, lo que pasa es que se nos acabó ese dinero y entonces por eso es que baja. La reflexión que a mí me merece y que comparto es la siguiente. O sea que, primero, no está todo arreglado, y por otro lado, solo vas a destinar mayor de recursos a la inversión en educación si te dejamos vender algo. Si claro, no te dejamos vender y enajenar patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, no vas a destinar esos recursos, no los sacás de otro lado. Esto es una cosa que hace mucho el gobierno Mauricio Macri, que es traer proyectos a la legislatura para vender inmuebles, patrimonio, terrenos, y a veces se les exige una afectación específica, o ellos mismos la proponen, y entonces la inversión sale de ahí. no surge de otro lugar, no surge de los recursos genuinos de la ciudad. Pero lo dijo sin ningún tipo de vergüenza. Y a mí me llamó la atención porque me parece que esto da la pauta de cómo es que piensan estos muchachos. No, se me acabó la partida. Está bien, baja por esto. No me pidan más, salvo que me dejen vender otra cosa. No es que dijo, bueno, no, se me acabó esta partida, por favor, necesito mantener el gasto de capital en la educación en un 2-3%, porque eso es lo que hace falta para mejorar tanto la cantidad de escuelas como la estructura edilicia de las existentes. Lo que sí no se le puede negar es que son muy transparentes, ¿no? Hablan y uno inmediatamente se da cuenta en qué posición están respecto de las cosas. Una pregunta puntual. El nuevo presupuesto contempla una obra de 370 millones de pesos para el arroyo Maldonado. ¿Tenés noción de qué se trata esta...? Sí, no es específicamente mi área porque es más de obras públicas. Sí es cierto que después de las inundaciones terribles de abril de este año y los efectos que causó casas con a metro y medio de agua y muchos daños materiales y algunos muertos, afortunadamente no tantos como los que hubo que lamentar en La Plata, pero algunos muertos, esa obra cobró más ímpetu. La realidad es que, no estaba pautada y de hecho una de las críticas que se hizo fue que del presupuesto 2012 a 2013 el gasto en inversión y planificación de obras hidráulicas había bajado bastante porque habían terminado la otra obra, que entiendo que es la del Maldonado, creo que ya estaba terminada, y hubo un proyecto para tomar deuda para financiar específicamente esa obra. Ahora, no estaba planeada y tuvieron que salir a buscar los recursos porque hubo inundaciones bastante graves en abril. Y eso es otra cosa que hacen. Salen a buscar deuda y atan la realización de obras de infraestructura a que se les bote el endeudamiento. Tomar deuda no está mal per se. Ahora bien, si vos vas a financiar toda tu inversión en infraestructura con endeudamiento, puede ocurrir que en algún momento esa deuda se convierta en una bola de nieve. Hoy el nivel de endeudamiento de la ciudad no debería causar demasiada alarma respecto de sus ingresos y de su presupuesto, pero sí me parece que es algo importante destacar que debería causar alarma el hecho de cómo viene aumentando, porque viene financiándose emitiendo deuda. Para que te des una idea, en el 2007 la deuda total era 2.700 millones de pesos. Para finales del 2012 estamos en 11.200 millones de pesos. Eso es mucho más que la inflación, ¿no? Claro. Es un aumento importante y además hay otro elemento. Si bien los proyectos que vienen a la legislatura plantean que es para inversión, ha ocurrido un par de veces que se les ha aprobado el pedido de endeudamiento y una vez que han colocado los fondos no los han gastado para eso. Pasó algo gracioso, si no fuese que es patético y terrible, que es que habían pedido en el 2010 300 millones de dólares para continuar la ampliación del subte y al poco tiempo volvieron a la legislatura para decir que no se lo iban a poder gastar en el subte porque no tenían las licitaciones hechas y no estaba toda la planificación necesaria y entonces pidieron permiso para cambiarle el destino y entonces se les prestó a AUSA una parte para que AUSA haga obras viales. Y otra parte quedó ganando intereses en un plazo fijo en el Banco Ciudad. Por supuesto, ganaba menos intereses que los intereses que tenía que pagar la deuda, con lo cual era un negocio ruinoso. Lo que se le decía en ese momento era, señores, ustedes vienen a hablar de eficiencia y si ustedes fueran gerentes financieros de una empresa, los estarían echando a patadas rápidamente. Y esto es algo que también han hecho el año pasado. Se han endeudado en el 2012 y la ampliación presupuestaria de este año, la ampliación presupuestaria es como no habían estimado bien los ingresos y algunos gastos, a mitad de año vienen con una ampliación que tiene que pasar por la legislatura. Entonces dicen, bueno, mira, calcule mal el ABL y los ingresos brutos. Tengo bastante más de lo que pensaba que iba a tener. Calcule mal algunos gastos. Tengo que gastar más de lo que pensé que iba a gastar. Perfecto. Viene la ampliación y entonces aparecen todos los rubros o las partidas presupuestarias, se vota y ahí entonces tienen para gastar más e incorporan esos recursos. Ahora bien, resulta que parte de la deuda que se había colocado en el 2012 termina siendo redireccionada en esa ampliación presupuestaria en el 2013. Y ellos dicen, tenemos sobrante de dinero en caja y entonces eso es lo que estamos reasignando. Ahora bien, tenés sobrante de dinero en caja, ¿para qué te endeudaste el año pasado si tenés sobrante de dinero en caja? Por ejemplo. Eso es parte de ciertos comportamientos. Bueno, pero se me ocurre que seguramente aquellos que le prestaron a la ciudad el dinero deben estar chochos, porque van cobrando el interés cómodamente. De hecho, hoy había un proyecto para colocar 400 millones de dólares más. De dólares. Es otra cuestión importante que es interesante que lo menciones. Ha ido creciendo la parte de la deuda que está denominada en moneda extranjera, con lo cual eso implica que está sometido a riesgo cambiario. Si aumenta el tipo de cambio, vos automáticamente debes más. Es deuda, es una cosa extraña, nueva, es deuda que está manejada en pesos, pero nominada en dólares. Entonces, si bien a vos te dan, si es un dólar, te dan 6 pesos, si el dólar aumenta 7, vos tenés que pagar 7 pesos por ese dólar que te prestaron. Si bien te dieron pesos, nunca circularon los dólares, pero está atada en la evolución de la deuda al tipo de cambio. Con lo cual, en definitiva, está nominada en dólares, porque el riesgo cambiario está. Entonces, si aumenta el tipo de cambio, aumenta la deuda. Qué raro, ¿no? Un contrato como ese que esté perjudicando a la ciudad, ¿no? Ellos dicen que es la forma que encontraron de poder financiarse, y los señores de Puente Hermanos, que es la financiera que sale a colocar esa deuda, están muy contentos porque encontraron un canal para poder colocar esa liquidez que hay en el mercado, que no puede ir a fugar dólares, concretamente en estos días. Así que bueno, es interesante el tema este de la deuda, y me parece que el punto es, independientemente de que se utilice para infraestructura o no, hay una tendencia ahí que me parece que es importante tener en cuenta, que es que estos muchachos, esta es su lógica económica. Por eso quizás el presupuesto habla, te dice muchas más cosas, que cuando uno estudia históricamente te dice más cosas que solamente qué van a hacer el año que viene, y se le da más importancia a la educación o a la salud o a las cuestiones sociales o a las cuestiones de maquillaje. Te da la pauta de cómo ellos entienden que es el ejercicio de administrar la cosa pública. Y lo que nosotros vemos acá es, además de ir de a poquito perdiendo importancia el gasto en cuestiones sociales, el gasto en infraestructura, sobre todo en infraestructura dedicada a lo social, porque después el Metrobús no tuvieron problema en financiarlo rápidamente. Y en hacerlo caro. Además, hay informes de auditoría de la Ciudad de Buenos Aires que plantean que ha sido caro y que ha habido sobreprecios, sino que además su criterio es, bien, si hay liquidez, endeudémonos, porque no está mal endeudarse. Y el punto es que en algún momento se te puede volver en contra si no lo vas manejando con criterio. Entonces ahí hay un comportamiento que me parece importante tener en cuenta, sobre todo siendo que esto es un espacio político que se plantea como posible gobierno de la República Argentina. Entonces, en esto me parece que, independientemente de lo que pasa en la ciudad, se puede leer una visión de cómo manejar la cosa pública y hacia dónde apuntan en términos económicos, y hacer una traslación a, bien, ¿en el país van a hacer algo parecido? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, pero a ver, el Estado Nacional está precioso realmente. Hay 30.000 millones de dólares para gastar, y si tenés 30.000 dólares podés pedir muchísimo más y podés arrancar otra vez creando una deuda externa fabulosa, ¿no? Otra vez la misma historia se podría vivir, ¿no? Schwarzenegger, ministro de Economía, ¿no? Estamos conversando hoy con Pablo Lalán, economista, asesor de presupuesto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Fontana Rosa dijo alguna vez, no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La Colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la agencia de comunicación Alfa Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 y 16. Programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. ¿Qué lindo así? ¿Está bien? No. ¿Cómo está? Tercer Piso al Fondo, el programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, ya está. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Once menos cuarto de la noche y seguimos en Politicón. Estamos entrevistando a Pablo Lalanne, asesor de presupuesto del bloque Frente para la Victoria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Quería preguntarte, Pablo, sobre el dólar. Recién estábamos hablando de este tema. El nuevo presupuesto estipula, por lo menos eso dijo Rogelio Frigerio, legislador por el PRO, un dólar oficial a 6.90. ¿Qué opinión te merece? Bien, es interesante la pregunta. Creo que es más una expresión de deseo. Concretamente, estos sectores devaluacionistas siempre están en orden del día, es parte de la historia política y económica de nuestro país, que hay sectores que siempre se benefician con una fuerte devaluación, básicamente porque han atesorado dólares o los han fugado, y entonces hay una ganancia automática de capital por el hecho de que cada dólar que tienen vale cada vez más pesos. Eso por un lado es la fase o el sector especulativo financiero que hace negocios en torno del dólar y el tipo de cambio. Y luego, por otro lado, está siempre el sector del agroconcentrado y los pocos industriales que tienen su producción más que nada orientada a la exportación, que obviamente ven licuados automáticamente su costo en dólares, siendo que tienen costos en pesos. Cuanto más alto es el tipo de cambio, menos costo en dólares tienen, claro. Con lo cual evidentemente más rentable es. No solo es más rentable exportar un dólar en términos de pesos, sino que además los costos en dólares bajan, con lo cual su situación económica mejora automáticamente. Con lo cual entiendo que es parte de una señal que ellos quieren emitir, que lo que básicamente hace es, en el presupuesto, como decíamos antes de la tanda o del tema musical, en el presupuesto se ve cuál es su línea ideológica económica. Y básicamente creo que quieren más devaluación, concretamente. Sin importar, de hecho lo dijo Sturzenegger, vos recién dijiste, Sturzenegger, ministro de Economía, Dios nos ampare y nos proteja. Bien, tuvo que después de decirse, porque hay ciertos sectores en los cuales ya no prende tanto el hecho de la devaluación, pero dijo, el peso debería estar 30% devaluado, concretamente. Y después dijo, bueno, no, en realidad tanto no, porque se dio cuenta que ya no prende tanto en la sociedad el tema de devaluar abruptamente. La gente está entendiendo que la devaluación beneficia principalmente a especuladores y capital concentrado orientado a la agroexportación o a ciertos sectores industriales, Techín básicamente, que es un gran exportador, de los pocos exportadores grandes industriales que tiene Argentina, y que al hombre de a pie, como decía el gran Jaureche, lo perjudica, digo, concretamente. Tal cual, yo me acordaba de una publicidad de préstamos personales del Banco Ciudad que tenía una pareja joven y al fondo de la pareja joven un inmenso, de esos cruceros de 10, 12 pisos típicos del Caribe, con un fondo de islas del Caribe, ¿no? Que es el modelo, digamos, de consumo vacacional que tiene en general, supongo, gran parte de la gente de cierto poder adquisitivo en Ciudad de Buenos Aires, a la que pertenece el PRO, por lo menos sus dirigentes, ¿no? Entonces ellos vienen con ese modelo, digamos, de consumo en el exterior, trasladándolo a todo el mundo como si fuera posible. Es decir, ellos saben que no es posible, porque ese modelo de consumo se sostiene a partir de que otros no consuman, ¿no? Eso, que ellos sí pueden consumir. Y Schwarzenegger me parece... Schwarzenegger, ¿eh? Lo dije bien, es Schwarzenegger. Es difícil pintar las paredes, sí, ¿no? En campaña, claro. Fue complicado. Sí, me imagino que sí. A mí siempre se me mezclan los dos. Tal vez sea por la cosa esta de la violencia que implica ese modelo económico. Terminator, ¿no? De la economía. Exactamente. Oiga, tal cual, es así. Yo creo que aquel era un actor. Este no, este lo dice en serio, eso es lo peor, ¿no? No, fue gobernador de California también, Arnold. Y habrá hecho la misma también en California. No quiero averiguar qué fue la vía económica, el proyecto económico que lleva adelante. ¿Qué nos queda para el 2013? ¿Hay vida en el 2013 con este presupuesto? Para algunos sí, para otros no. El presupuesto es para el 2014. Perdón, 14, estoy pifiando. A ver, sí, va a ser lo mismo de siempre. Además, probablemente vengan con una nueva ampliación el año que viene, porque si bien esta vez han, en teoría, estimado bien los recursos, porque ahora están usando un índice inflacionario, vos mencionaste más algo hace un rato, elaborado por Oficina de Estadísticas de la Ciudad, que ellos les da 24%, entonces en ese sentido los recursos no estarían subestimados en teoría, han planteado un crecimiento económico de tan solo 1% en términos reales, cuando Argentina está creciendo bastante más, afortunadamente. Ellos plantean que la ciudad va a crecer solamente 1%. Si la ciudad crece un poco más, y probablemente eso ocurra porque la Argentina va a crecer más, otra vez va a haber una subestimación de recursos y van a venir con otra ampliación el año que viene. Obviamente hay vida con este presupuesto, pero una vida donde, como dijimos recién, hay más recursos destinados a pago de intereses y capital, hay más necesidad de endeudamiento, porque si bien la ciudad tiene muchos recursos, esto no lo dije antes, de todas formas hay más gastos que recursos, con lo cual tiene un déficit que es el doble que el déficit del año pasado. A ver, ¿eso por qué? Porque han planteado mayor nivel de gastos y con los recursos no le alcanza, más allá de que tienen recursos importantes. Este es otro de estos elementos que hacen un combo medio, digo, que a mí me dan la pauta de una línea de gestión económica un tanto noventosa. Sube el nivel de endeudamiento, sube el nivel de déficit. Insisto, son señales de alarma. Lo que pasa es que estos muchachos están gobernando en un país que está creciendo, en un país que sigue manteniendo el nivel de empleo, con lo cual el crecimiento general arrastra también a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, mi pregunta, y quiero ser claro con esta idea porque me parece que es importante, es esto trasladado a una lógica de economía nacional, niveles de endeudamiento crecientes, niveles de déficit crecientes, en algún momento la posibilidad de que el requerimiento para pagar deuda externa sea mayor deuda. Perdón, deuda externa en el caso de la ciudad no es, pero supongamos que es deuda externa en el caso de que sea gestión nacional, va a requerir mayor nivel de endeudamiento y esos déficits van a requerir mayor nivel de endeudamiento. Con lo cual, lo que a mí me preocupa es que hay una lógica similar a la lógica del megaendeudamiento de los 90. No es una cosa que esté ocurriendo hoy, pero es una tendencia, lo mismo que lo que me planteabas vos recién de un dólar con un tipo de cambio mayor que el que tiene el presupuesto en la pauta nacional. Porque yo puedo entender que hay una gran discusión respecto al índice de precios al consumidor. Eso es perfecto. Finalmente entraron al club de, así como hay un par de provincias que tienen sus índices que son superiores al del INDEC y hay un par de consultoras, ellos también entraron al club de, tenemos índices oficiales hechos desde sus instituciones estadísticas del propio Estado de la Ciudad de Buenos Aires que dicen la inflación es 24. Macanudo. Ahora, ¿qué es lo que sostiene el tipo de cambio 6.90? Pues yo pondría que ellos digan, bueno, la inflación es otra. Ahora, ese tipo de cambio 6.90 es una expresión de deseo. Es un número arbitrario. Un número arbitrario que no le explican en el presupuesto, de hecho, y entonces, insisto, todas son señales que a mí me dan la pauta, quiero volver a retomar la idea de que esta es su lógica económica. Un tipo de cambio alto, devaluación, mayor endeudamiento, marginal de gasto social. Y agregaría esto que en la pausa por ahí estamos comentando, que es la cuestión de, traías lo del sobreprecio en la obra pública, ¿no? Uno puede ponerse muy contento porque realmente haya más obra pública, pero el asunto es que si es más obra pública simplemente porque hay más sobreprecio, no es para ponerse contento. Sí, de hecho hubo bastante polémica respecto del Metrobús 9 de Julio por el hecho de que le cambió la fisonomía paisajística y urbanística. Eso por un lado, y por el otro, hay informes de la auditoría que plantean que ha tenido enormes sobreprecios. Se comparó con lo que es el Metrobús del Corredor Sur, que se hizo prácticamente al mismo tiempo, y es sobreprecios importantes. No me acuerdo exactamente los números, pero había algunos rubros que podían llegar a tener 200% de diferencia. Están los informes de la auditoría de la General de Ciudad de Buenos Aires, si uno se mete a la página, esos informes están publicados. Y parece que lo que hablábamos antes, que a cierto ciudadano y votante de la ciudad no le importa que no se pone a ver cómo usan sus recursos. Entonces, está bien, hay un par de obritas, no importa si salieron el doble de lo que tienen que salir, y lo está pagando uno. Entonces, por un lado, uno parece que tuviera esta cuestión de si sube la leche un peso nos ponemos todos locos, y está bien, uno pretende que eso no ocurra, no tiene por qué ponerse feliz. Ahora, si nos salió 40% más la hora del Metrobús y eso lo pagamos nosotros, no nos preocupa tanto. No nos preocupa, porque bueno, por ahí roban, pero hacen. Es medio una paradoja, ¿no? Es una frase lamentable esa, roban, pero hacen. Pero sí, está en el imaginario, sí. Porque no hacen tampoco. No, hacen plata para llevarse para otro lado. Pablo, se nos hizo corto el tiempo. Está bien. Te queremos agradecer mucho que te hayas venido hasta acá. Y bueno, desde ya te queremos comprometer para alguno de nuestros próximos programas. Nos tomamos unas vacaciones nosotros ahora, pero volveremos en marzo firme. Y esperemos. Veremos cómo poder ir siguiendo de cerca con vos cómo va siendo esta evolución del presupuesto. Será un placer. Le queremos mandar un abrazo a Obi, que nos consiguió tu teléfono y nos hizo de puente con vos. Amigos, hemos charlado con Pablo Lalán, economista, docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires en Económicas y asesor de presupuesto en la Legislatura de Buenos Aires. Escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Tenemos ahora un audio que grabamos hoy a las 7:08 de la tarde. Estuvimos charlando ahí con Hugo Colombo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y vecino de Caballito. Hugo se nos tira un poco contra los manteros, pero bueno, él está defendiendo, viste, al pequeño comerciante que dice que paga sus impuestos, que paga su alquiler, y le viene ahí a hacer una competencia al mantero, pero bueno. Tendría que haber una mesa de negociaciones para que sea posible que todo podamos comer. Sí, lo he escuchado también, esa perspectiva. Sí, a veces se pone muy duro. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que sí, ahora está muy fuerte, con los botines bien de punta, contra el proyecto de rezonificación de las dos manzanas y media sobre Avenida Avellaneda, al 1400-1500, donde ahí se pretende dar, bueno, unas normas muy, muy, muy, pero muy generosas y especiales a IRSA para hacer un mega, mega, mega shopping. Una carrera contra el tiempo estamos. Sí, va a tratarse seguramente el próximo jueves 5 y bueno, iremos ahí los vecinos a hacer bolonque a la legislatura. Vamos a escuchar ahí el audio, ¿sí? Bueno, yo soy Hugo Colombo, el presidente de la Cámara de Comercio de Caballito. En realidad, nosotros, aparte de ser comercio, somos de industria, de profesionales y de vecinos. O sea, nosotros tenemos abarcados todos los efectos que puede traer aparejado el shopping este que quieren establecer acá, al lado de la cancha de Ferrocarril Oeste, que va a traer aparejado múltiples problemas. Los múltiples problemas son, empezando por el tema de las cloacas, el gas, de los cortes de luz, de todo el sistema que trae aparejado, en donde ya estamos padeciendo en Caballito muchos de esos problemas, y aparte con una instalación de 70.000 metros cuadrados de construcción, de más de 100.000 metros de cocheras. En realidad trae aparejado un problema muy, pero muy grave para todos los vecinos de Caballito. También el comercio, que nosotros defendemos todos los días, que tenemos no solamente ahora en Caballito una cantidad de manteros tan impresionante que están cubriendo casi todos los cruces de las avenidas más importantes de nuestros centros comerciales, sino que aparte ahora se quiere establecer un shopping en donde uno sabe que el comerciante que defendemos nosotros, que es el comercio a cielo abierto, va a tener que lidiar también contra la gente que se va a ir, lógicamente, cuando uno le pone algo muy llamativo, la gente va a tratar de ir y va a tratar de comprar en esos lugares en donde uno sabe que la clase media que habita Caballito va a tener que pelear contra, no solamente contra los manteros, sino contra las grandes ofertas que se van a plantear en ese tipo de negocios. Yo creo que nosotros tendríamos que defender muchísimo al comerciante a cielo abierto que está pagando un alquiler, se le pone un mantero adelante que no paga nada, que va de los impuestos, y ahora se le pone también un shopping que va a traer aparejado, lógicamente, un problema muy serio para todos los centros comerciales que tenemos en el barrio. Y ustedes, una de las cámaras a las que están adheridas, preparó un informe respecto de los efectos que tendría sobre el comercio. Ese informe es realmente devastador para el pequeño comercio, ¿no? Sí, en realidad nosotros estamos adheridos a FECOBA, que es el hijo de CAME. CAME es la unión de cámaras de todo el país, FECOBA es la unión de cámaras de acá, de la capital federal, y los informes que nos brindan ellos son también terribles para, en realidad ellos están tratando con nosotros la lucha para que se puedan erradicar a los manteros y para evitar que se ponga el shopping acá en Caballito también. Te queremos agradecer mucho, Hugo, la opinión que ustedes han manifestado, que bueno, esperemos que les llegue a los pequeños comerciantes de Caballitos. En realidad nosotros tenemos las puertas abiertas para todos los comerciantes que quieran poder juntarnos brazo a brazo y codo a codo para poder pelear contra esto, porque en realidad no es necesario tener un shopping en Caballito, sería necesario tener algo más de verdes dentro de Caballito, porque tiene el Parque Centenario en un extremo, el Parque Rivadavia a 8 o 10 cuadras de donde va a ser el shopping este, y solamente la Plaza Irlanda también que forma parte. O sea, en 6 kilómetros cuadrados tenemos 3 parques solos, que sería muy importante que este lugar donde se quiere hacer el shopping sea arreglado como un espacio verde para poder tener más aire puro en el medio de la ciudad, que es lo que abarca toda la comuna de Caballito, ¿no? Sobre eso te iba a preguntar, porque me hiciste acordar, el Consejo Consultivo Comunal de aquí de Caballito emitió ahora unos 20 días, 30 días, una declaración, no solo rechazando la rezonificación, sino también la implantación en esas dos manzanas y media de un shopping, y propone lisa y llanamente la expropiación de esas dos manzanas y media para que se integren al proyecto del Parque Bicentenario. ¿Ustedes cómo ven eso? Para nosotros es fundamental también ese tipo de cosas, porque en realidad, como te decía hace un ratito, nosotros necesitamos que haya mucho más espacio verde. Tenemos el ferrocarril que viene de Once y va para Liniers, que cruza el Caballito por la mitad, y en realidad, aparte del tránsito que hay acá, nosotros en 6 kilómetros viven casi 200.000 personas, viven como si fuese una ciudad del interior grande, entonces necesitamos ese tipo de cosas, y nosotros apoyamos todo ese tipo de medidas, ¿no?

Seguimos en nuestro programa de hoy. Estuve visitando, Joaquín, la página SOS Caballito. Estuvieron allí subiendo una cantidad de información sobre el tema este del proyecto de resonificación. Mucha historia hay ahí desde el 2009, desde el 2008, mejor dicho, con toda la historia de la lucha, y que en muchas circunstancias la balanza se inclinó por el no, gracias a la participación o la presencia de los vecinos allí en las sesiones en legislatura. Y hablando de legislatura, también en legislatura hay otro proyecto, que es un proyecto de modificación de la ley de comunas, ¿no? Se acaba este exceso de gasto que tenemos con comuneros, tanto sueldo. Sin cajas chicas. Eso. Bueno, les voy anticipando, amigos. Hay un proyecto en legislatura de Ciudad de Buenos Aires que modificaría la ley de las comunas. Ustedes se acuerdan que la ley de comunas, la 1777, ¿es así? Estableció que cada una de las comunas iba a estar administrada por 7 comuneros electos por el voto popular dentro de cada una de las comunas. Sí, que al mismo tiempo es una ley de la que el PRO se jacta mucho de haber promovido, cuando en realidad tuvo que salir por un fallo de la justicia. Cuando lo corrió un juez diciéndole hagan esto, lo sacó voto. Sí, ahí sí. Recién fueron y la implementaron. Bueno, en nuestra comuna tenemos 4 miembros que integran el bloque del PRO: el presidente Marcelo Yambrich, Alicia Besada, Marcelo Yambrich es nuestro presidente, Susana Espósito, Claudio Crespi, son 4 comuneros del PRO. 2 comuneros del Frente para la Victoria, Ondina Fraga y Ariel Angrisano, y un comunero, Martín Giomi, por Camino Popular. Martín Giomi, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, todo bien. Martín, se acaba este exceso de gasto político que hay con las comunas y los comuneros. 105 sueldos y los podemos reducir a 15 nada más. ¿Es así? Y sí, la democracia es un gasto innecesario. La democracia. Yo siempre recuerdo tu frase: sin presupuesto no hay comunas. Ahora digo, vas a tener que empezar a decir: sin comuneros no hay comunas. Claro, sin comuneros no hay comunas, es así. Bueno, ¿cuál es la mirada que tenés vos, que tiene Camino Popular, sobre este proyecto de modificación que está presentando ahí el Ejecutivo porteño? Y en particular, obviamente, sobre este tema de rechazo, ¿no? Igualmente lo vivimos también como una forma, como una chicana, porque en realidad esta discusión ideológica que se quiere instalar de que estos cargos electivos son un gastadero de plata, donde primero lo que hizo fue negarle las funciones, y después, una vez que tenían las funciones, una vez que no se les otorgaron, lo que argumentaron es que los comuneros no tienen ninguna necesidad de estar, de ser. La realidad que se contrasta un poco con lo que ha presentado el PRO para el presupuesto de este año, porque ha duplicado, por ejemplo, el gasto del personal de la Secretaría de las Comunas de 600 a 1.200 personas. Y la verdad es que tiene que ver más que nada con un proyecto más general de que las comunas no intervengan en el negocio de la contratación que hace el Estado de las empresas que se encargan del mantenimiento del espacio público. Ah, o sea que está pensado desde la perspectiva de seguir con la centralización en relación a la distribución de los contratos. Mirá, vos tenés que fijarte lo siguiente: el presupuesto de la comuna se ha incrementado este año. Este año pasaría, si se aprueba el presupuesto, digamos que está en tratamiento, pasaría a tener 300 millones de pesos, es decir, 126 millones más que el año pasado. Ahora, lo llamativo de este presupuesto es que los recursos se van a destinar a la Secretaría de Atención Ciudadana, que es la que va a ejercer el rol que deberían ejercer las juntas comunales. Entonces, el argumento es decir que las comunas no funcionan, por lo tanto, el sueldo de los comuneros es innecesario, y una forma de reducir el gasto público y no hacerle pagar a los pobres contribuyentes el sueldo de los comuneros es directamente eliminarlos y que sean consultores, que sean electos por el voto popular, pero que no tengan la posibilidad de cobrar un sueldo. Y también es una chicana que uno lo diga así, pero en realidad es terrible, porque lo que está pasando en la ciudad es mucho más grave, porque lo que se está instalando es un modelo de privatización de la ciudad, que es una política de Estado, porque lo acompañan distintos sectores. Y la realidad es que las comunas hubieran sido una gran herramienta para el control de la obra pública, que es lo que se lleva el grueso del presupuesto de espacio público y el grueso del presupuesto de las comunas en este momento. Ahora, ahí vos decías que la mayor parte del presupuesto se lo lleva a espacios públicos y... Claro, vos tenés las comunas se encargan, ¿no?, del mantenimiento de pavimento, veredas, arbolado, luminaria y mantenimiento de las plazas y los espacios verdes. Esa erogación presupuestaria, que ahora, que antes la tenía el Ministerio de Espacios Públicos, debieron pasar a la comuna. En vez de pasar a la comuna, se armó una secretaría, que es la Secretaría de Atención Ciudadana y Control Comunal, que antiguamente administraba la CGP, pero ahora se transformó en una mega secretaría, que es la que va a administrar todos los recursos de las 15 comunas. En realidad lo que está pasando es que no quieren que las juntas comunales se metan en el negocio de la contratación directa. Porque, por ejemplo, para hablar en algo bien concreto, una vereda que se hace en la por una empresa privatizada cuesta entre 590 y 600 pesos el metro cuadrado. Y una vereda hecha por la comuna, que no es de cementalizado, que es con maldosa, cuesta la mitad. Entonces, es un tema importante, porque en realidad el gran curro o el gran negocio de las empresas que viven del Estado es la obra pública, y en especial la que se realiza en el espacio público. Entonces, realmente lo que hacen las comunas es molestar en ese proceso. Entonces, la realidad es que uno está un poco preocupado, porque acá no se está discutiendo nada más que la ley de comunas, se está discutiendo un paquete de leyes muy grande, donde lo que se pretende es privatizar el espacio público en general, y es una política de Estado porque la acompañan distintos sectores en la legislatura. Entonces, la realidad es que esto que se habla continuamente del shopping que se quiere hacer en Caballito, de la playa de ferroviaria donde se han cedido los terrenos, pero de los 300 hectáreas casi en la ciudad que se quieren ceder a las corporaciones para construcción inmobiliaria, para negocios de distintas características, es parte de un proyecto general, que es un proyecto de privatizar el espacio público, que exceda la ley de comunas, exceda la entrega de tierras públicas, pero que también incluye, por ejemplo, a los parquímetros que se quieren instalar en el barrio, que van a ser cerca de 1.000 parquímetros para el barrio de Caballito, y además los bares en la plaza, en la Plaza Irlanda, el Parque Centenario y el Parque Rivadavia, como para que quede claro y cuál es el rol del Estado y qué se tiene que hacer con lo público. O sea que la Secretaría de Atención Ciudadana va a haber que cambiarle el nombre y va a haber que ponerle Secretaría de Atención de Contratistas del Estado en su vaciamiento, claro. ¿Sería? Sí, sí. Yo creo que lo que sería más... O sea, en realidad el problema es ese, que las comunas son un gasto innecesario. La democracia en sí es un gasto innecesario, porque esto de andar eligiendo, después tener que pagarle sueldo, cuando así pueden gobernar directamente las empresas. ¿Para qué vamos a elegir un jefe de gobierno que designe un ministro de espacio público si directamente Salvatore, por ejemplo, podría hacer el mantenimiento de todos los parques, o las empresas como Sutec, o todas las empresas que están antes de Macri, porque aparte uno no sabe si Macri las contrata o estas empresas contratan a Macri para que sea candidato. Todo ese conglomerado de cosas. Después de la situación, realmente, que uno se ríe y ironiza, pero la verdad estamos en una situación muy complicada, porque lo que está pasando en la ciudad en los últimos 2 años realmente es muy grave, mucho más grave de todos los procesos que hubo antes en la ciudad. Nadie, ni la dictadura militar, se animó a vender la cantidad de tierras públicas que se quieren vender, ni a modificar el Código de Planeamiento Urbano como lo están haciendo, ni ahora a ceder y a destruir todos los organismos, las comunas, el laboratorio de ensayo de materiales, los órganos de control, los entes, todo lo que implique control de lo que delegue el Estado en empresas privadas, lo están destruyendo. Y eso implica que la ciudad gasta fortunas en cada obra que realiza, y eso solamente se puede sostener con el aumento impositivo de la ABL, que por ley hace 2 años, que votaron casi todos los bloques, el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires tiene que pagar ABL y esa ABL se actualiza automáticamente. Vos fíjate, Ibarra manejó la ciudad con 4.500 millones de pesos, más allá de que todas las críticas que uno le pueda hacer. Y la Ciudad de Buenos Aires va a contar con 60.000 millones de pesos. Es decir, contando inflación, contando todos los procesos inflacionarios que hubo, la ciudad en este momento tendría 12.000 millones de pesos frente a 60.000 millones de pesos. O sea, tiene 4 veces más presupuesto del que tenía Ibarra para gobernar. Y obviamente eso le permite hacer un montón de obras. Ahora, las obras cuestan una fortuna. Una estación de Metrobús costó 3.5 millones. Lo mismo que vale una casa en Belgrano R. y no todas, 11 costaron 3 millones y medio y 3 más costaron 5 millones. O sea que fue una fortuna lo que se está gastando en cada pavada que se hace. Una vereda, vale, de 25 metros cuadrados, vale 600 pesos el metro cuadrado. Vamos a concluir, Martín, que el Círculo Rojo tiene demasiados gastos y no le alcanza, no llegan a fin de mes. Estamos con Joaquín, que te va a preguntar algo, Martín. ¿Qué haces, Martín? Dale. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, che? Bien, todo bien. Te quería preguntar en torno a esto que contabas vos, este proceso de recentralización, si se quiere, por parte de, para volver hacia el Ejecutivo porteño. Te quería preguntar qué lugar ocuparían las UAC, las Unidades de Atención Ciudadana, en este nuevo contexto. Recordemos, fue esa creación que se hizo en parte para quitarle poder a las comunas. Y si se volvería a los antiguos CGP. Mira, la comuna de por hoy es un CGP, funciona como un CGP. Los trabajadores sienten que es un CGP, todo funciona como si fuese un CGP. La UAC, que fue ese organismo que, como bien decía vos, se utilizó para destruir a las facultades de las comunas, por más que haya un fallo judicial que los obliga a volver para atrás, y ellos dicen que lo apelaron, pero las medidas cautelares están vigentes hasta que no se resuelva la cuestión de fondo. O sea, por lo tanto, ellos no podrían seguir con la UAC. No solo la mantienen, sino que le aumentaron el presupuesto. Entonces, es una gran locura, porque si hay una medida judicial y un fallo que plantea que esas unidades no pueden existir, y hay una medida cautelar que les obliga a disolverla hasta que se resuelva la cuestión de fondo, no al revés, que la mantengan y que después vemos qué pasa. La medida cautelar dice que hasta que no se defina la cuestión de fondo tienen que desaparecer. El gobierno de la ciudad le aumentó el presupuesto. Entonces realmente es un problema, porque nosotros tenemos un cargo electivo que dura 4 años y la realidad que en 2 años de gestión que tuvimos, lo que se pudo hacer es muy poco porque no tuvimos presupuesto. La situación es peor de la del momento en que asumimos nosotros, porque pasaron 2 años y hubo fallos judiciales y un montón de mecanismos para poder frenar esto, y ellos han podido pasarlo por encima. La realidad es esa, digamos. Y desde lo más sencillo, como no tener impresora en tu oficina, a no tener personal, hasta lo más complejo, como la contratación, no sé, de una empresa por 2 millones de pesos sin que pase por ningún lado, o ahora que quiere hacer unos contratos que son un contrato monstruoso de 300 millones de pesos por 4 o 5 años, para que además los gobiernos comunales que asuman en el futuro tampoco tengan la posibilidad de decir. Ese es el contexto. Que asuman con las manos atadas. Sí, sí, es más grave que lo que es cada vez más grave, es cada vez peor la situación. Martín, te queremos agradecer mucho que nos hayas dado hoy tu opinión. Te queremos comprometer antes que termine el año a que te vengas un día por acá a un programa y hagamos un programa como de evaluación del año, ¿sí? De los 2 años, dale, de los 6 años que lleva esta gestión. Y bueno, tener ahí tu mirada, tu diagnóstico de cómo van las cosas. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por atender nuestro llamado, Martín. Un abrazo, suerte. Conversamos con Martín Yumi, comunero de aquí de la Comuna 6 por Camino Popular. Hasta la luz del sol. largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal de pájaros al alba. Escuchamos, amigos, Latido del Corazón, del CD El Desembarco, León Gieco, 2011. Estás escuchando Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Y a Tribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5. Estamos en www.lacolectiva.org.ar. Y seguimos en nuestro Politicón de hoy. Sí, nos tiraste la consigna de hablemos un rato y acá Mauricio nos da que hablar un poquito. ¿Qué? ¿Sacaste un tema de la galera? ¿De qué se trata? Jufa. ¿Qué, Mauricio Cristina, dijo algo? Cristina se está haciendo un poquito más del PRO, dijo. Ah, no me digas. Ah, sí. Wow. Ah, sí. O a lo mejor se adhiere al PRO. Sí, a juicio de Macri el gobierno nacional por suerte giró y empezó a reparar el error, dice Infobae citando al ingeniero Mauricio Macri. Ajá, ¿cuál de todos los errores? El del error sobre no negociar con Repsol, a eso creo que refería. Ah, mira vos, sí, porque en su momento él había dicho que era una cosa pésima, sí, ¿no? Lo de recuperar YPF. Sí. Igual esto, o sea, me parece que pone en el tapete de nuevo la figura del PRO a nivel nacional, quien se plantea hacer gobierno en 2015. En 2011 jugó un poco y coqueteó con ser candidato a presidente y finalmente terminó yendo por Capital Federal. Si se recuerda, creo que también sucedió con la figura de Pino Solanas, que terminó enviando al CIR Argumedo a la presidencia. Bueno, al logró, frente. No logró pasar las PASO, irónicamente. Y bueno, pero creo que esto también... Justo hablábamos antes con Pablo que el PRO busca hacer gobierno de acá a 2015, cuando en la realidad no tiene una construcción que le permita, por lo menos a mi consideración, soñar siquiera con eso. Es cierto que ha logrado algunos resultados interesantes. Por primera vez en la historia tiene senadores, que son un factor de presión. Hace 8 años que el PRO existe como partido, lo cual es meritorio también hoy en día. en provincias importantes, ha hecho buenas elecciones, como en Córdoba, con personajes que son ajenos al mundo de la política dura, si se quiere, Héctor Baldassi, ex árbitro de fútbol, bueno, De Angelis, sí, alguien que proviene de la política. Sí, que yo una vez dije que era, que había ganado como diputado y ganó como senador, en realidad. Ganó como senador. Hoy juró, si no me equivoco, juró hoy, sí. O sea que, bueno, esto es el fin del kirchnerismo. Ya está el PRO expandiéndose por toda la ciudad. Ahora, yo digo, no, ¿por qué te reís? Digo, el PRO va avanzando, ¿no?, hacia el interior del país y desde Salta baja... y van a chocar en el medio, en lo rojo y lo amarillo. No sé, pero se va a poner interesante. No en cuanto, pienso yo, el armado que pueda llegar a tener el PRO de acá a 2015, sino en cuanto al juego de alianzas políticas que se puedan llegar a tejer. Imagino el Frente Renovador en Provincia de Buenos Aires con un número ya considerable de diputados, por tratarse del... Pero considerable es bien chiquito, ¿no? Porque de todas maneras la primera minoría cómoda sigue siendo el Frente por la Victoria, ¿no? Es el distrito con más electores de todo el país. Por lo que quien gane allí, quien ha ganado, que es el Frente Renovador, vía Sergio Massa, ha logrado meter un número importante de diputados, aunque se presentaron solo en un distrito. Pero reitero, esto es un arma de presión en cuanto al juego de alianzas políticas que se pueda dar de aquí al 2015. Esto ya lo hemos dicho varias veces cuando analizamos las elecciones, en las que también le ha ido al PRO a nivel... Vos siempre decís, yo no. Ah, yo sí, yo siempre sostengo esta postura, que ha perdido con el Frente de Izquierda y los Trabajadores a nivel nacional el PRO. No sé qué expectativa puede llegar a tener para ser la oposición... Claro, porque yo pienso que por ahí, en los 2 años que quedan de gestión en Ciudad de Buenos Aires, por ahí llueve, por ahí se empieza a desteñir la pintura del frente de las escuelas y empieza a verse ya las paredes descascaradas. Pero eso ya pasa, ya está pasando. Lo que hablábamos antes del elector porteño. Y por ahí el porteño se empieza a dar cuenta de todo el cartón pintado, de tanto papelito que va tapando los desagües y va ayudando a que la ciudad se inunde cuando llueve. Y por ahí va cambiando. El elector porteño es muy volátil, ¿no? Pero van su voto va, como todos los de todas las ciudades. Van 6 años de este tipo de política y cada vez que el PRO va a las urnas gana tajantemente. Esta vez con el fenómeno de UNEN, que ha logrado mantener un cierto caudal de votos más que interesante de lo que son las PASO a las elecciones de octubre. Ahí hay, ¿no?, una fuerza nueva en Ciudad, UNEN. Primera fuerza en Comuna 6, ¿no? 37% de votos. Sí, así es. Se llevó Lilita. Sí, bueno, ella tuvo su primera prueba de fuego y no sé en qué punto la ha pasado como oposición al macrismo, que fue absteniéndose de votar el presupuesto, cuando en su conjunto la oposición ha votado en contra de este nuevo presupuesto, salvo las caras que antes mencionábamos, que son aliados duros del PRO, digamos. Joaquín, nos vamos yendo, ¿te parece? ¿Hay alguna gacetilla por allí? Algunas galletitas. ¿No? Galletitas, hasta ahora tenemos por el hambre. Sí, convocatoria urgente. De Ciudadanos por Comunas. Ciudadanos por Comunas. Sí, el sábado 30 de noviembre, pasado mañana. Vecinos y organizaciones de las 15 comunas que integran sus respectivos consejos consultivos comunales. El sábado 30 de noviembre a las 15 horas en la Iglesia de la Santa Cruz, en Estados Unidos 3150. No intenten modificar la ley de comunas, dice, cúmplanla. Y bueno, luego tiene un pequeño texto, dice, Ciudadanos por Comunas invita a una reunión plenaria urgente a todos los integrantes de los consejos consultivos comunales, asociaciones vecinales y movimientos sociales y políticos para elaborar en conjunto un plan de lucha que enfrente el propósito del gobierno de la ciudad de modificar la ley de comunas. Esto es mañana a las 15 horas. ¿Mañana? ¿El sábado? Pasado mañana. Ah. Ya nos faltan media hora para las 12. Pasado mañana, el sábado 30 de noviembre a las 15 horas, Iglesia de la Santa Cruz, iglesia reconocida por una iglesia de lucha, ¿no?, en Estados Unidos, al 3150. El sábado, hablando de sábados, el sábado pasado desplegó el Consejo Consultivo Comunal, una actividad ahí en el Cid Campeador, importante actividad, repartió unos volantes, le metió en los parabrisas a cada uno de los autos un volante muy bonito que decía con fondo rojo y letras blancas era, creo, ¿no? Sí. Vehículo en infracción. Más de uno se debe haber pegado un susto cuando llegó a la hora, veo semejante cartel rojo, pero después aclaraba, ¿no? Su vehículo estaría en infracción si se aprueba la ley por la cual la ciudad de Buenos Aires se inundaría de parquímetros y entonces todo el mundo pagaría, salvo uno que tendría como derecho quizás a pagar, a no pagar, digo, a tener espacio gratuito frente a su casa, nada sí. más. No sé hasta dónde va a ser, si es pasando, si vos no conseguís en tu cuadra, por ejemplo, ¿no? Digo, en la estación de tu cuadra no conseguís ahí. Y vas a la otra cuadra, ahí ya tenés que pagar, ¿cómo es la cosa? No digo porque entonces va a haber que levantarse muy temprano, acostarse muy tarde, va a ser un problema realmente. Sí, la otra vez hablábamos un poco con Nacho Iglesias cuando estuvo aquí, que él decía, bueno, si quieren que tener auto en Capital sea caro, hagan barato las alternativas como el subte, pero pasa contrariamente que el subte a su vez también aumenta. Entonces no hay salida. No, pero por ahí podemos en algún momento seguir avanzando y hacemos de la Ciudad de Buenos Aires un gran country. Tenemos el lago de aquí del Parque Centenario, lo podemos transformar en la piscina y en el house del country. Esperemos. Y de esa manera, por ahí, no sé, nos queda más prolijita. Tenemos el ejemplo de la lucha contra la rezonificación de la que estamos hablando, que ahora está llevando a cabo una nueva etapa, así que esperemos que con eso también se puedan frenar los parquímetros en la Ciudad de Buenos Aires. Yo quería ver si podía conseguir 3 parquímetros para mí, para poner en en la vereda, así tengo una rentita cuando sea viejito. Está bueno. Che, muy bueno lo que leyó Diego Johnson, nos falló la grabación ahí y no pudimos pasar un tramo. ¿Hay alguna otra gacetilla por ahí? Nos tenemos que estar yendo. La última, la unidad básica Quijotero de la Cámpora, invita a una charla de debate, ley de medios, con el constitucionalista Eduardo Barcesat y el director de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Es mañana, viernes 29, a las 7 de la tarde, en Apolinario Figueroa, 936. Mañana, viernes 29, 7 de la tarde, Apolinario Figueroa, 936. Recalde, Aerolíneas Argentinas. Recalde Mariano y Eduardo Barcesat, abogado de Madres de Plaza de Mayo. Y ¿cuánta plata nos hace gastar el gobierno nacional en los ricos que viajan en avión, no? Porque están muy subsidiados los ricachones, sí. ¿no? No hay aerolínea en el mundo que no dé déficit, además. Habrá que sacar la asignación universal por hijos y pasarla. Eso haría Mauricio, ¿no? Universal por avión. Bueno, la asignación universal por hijo es una conquista que se han agarrado todos, desde Massa hasta... Macri la deja. Es como el 14B del peronismo, que no se puede tocar ni para la Libertadora. Un programa Politicón producido por Sofía Negri, Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Ali. En la operación técnica hoy nos acompañó Sofía Negri, a quien perdimos como compañera acá en la conducción y hemos extrañado, pero seguramente volverá aquí el próximo jueves. Nos vamos hasta la próxima, amigos. Será hasta la próxima. Chao. Chao. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.